en México. Por primera vez en la historia, México es gobernado por una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. Este hito representa una gran esperanza para muchísimas mujeres en el país. Sin embargo, tener una presidenta no garantiza que el gobierno va a abordar efectivamente la perspectiva de género. Aún falta empatía en el bando presidencial para atender las necesidades y las preocupaciones de las mujeres. Escuchemos parte de lo que ocurrió durante la toma de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las opiniones de diversas mujeres sobre este histórico momento, en una producción de Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, les saluda Leticia Hernández desde Radio Guaya, La Voz Campesina. En esta emisión les tenemos la siguiente información. Y como lo he dicho, no llegó sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria. El 2 de junio, con más de 35 millones de votos, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia de la República. El nombre de Claudia Sheinbaum constará para siempre en los archivos como la primera mujer presidenta de México, la que rompió con 200 años de gobiernos de hombres. México se incorpora a un listado de una docena de naciones latinoamericanas que son o ya han sido gobernadas por mujeres. Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como presidenta de la República de México. Algunas de las frases que resaltaron en su discurso es la siguiente. A que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A. Porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás. A las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras amigas y compañeras. Llegan nuestras hijas hermosas y valientes. Y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Para las mujeres mexicanas es histórico tener una mujer presidenta. En estos 6 años, Claudia Sheinbaum le espera un territorio a gobernar con muchas cuentas pendientes con las mujeres. Las desapariciones y asesinatos son tantos cada año que se cuentan con números y ya no con nombres. Escuchemos la voz de mujeres de lo que nos cuentan qué esperan de Claudia Sheinbaum. El hecho de que sea mujer, pues yo creo que nos inspira a muchas a, bueno, rompiendo los patrones pues de machismo que se vive mucho en México, y pues creo que es un ejemplo a seguir, como lo decían, inspiración para todas las mujeres llegar a, pues, a cargos más importantes. Yo opino que acerca de que nuestra presidenta nueva es mujer, es que creo que es algo muy bueno que nos puede ayudar como a la equidad o igualdad de género que se ha estado buscando en todos estos años. Siento que puede ser como un elemento que puede ayudar a ese tema. Las mujeres originarias nos quedamos con el pendiente que este gobierno pueda gobernar con perspectiva de género y pueda considerar las necesidades que vivimos las mujeres indígenas. Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina en México.